Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de esta resolución que ha publicado el Gobierno Nacional fijando los aumentos de la tarifa eléctrica que van a regir a partir del 1 de febrero y durante 3 meses. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Pedro Bucetti, él integra la Organización de Consumidores de EUCO. Hola Bucetti, ¿cómo le va? Pepe Frutos del informativo de Farco lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Bucetti, ¿qué implica esta resolución? ¿Qué impacto va a tener en la tarifa que van a pagar los usuarios de energía eléctrica en nuestro país? Bueno, a ver, lo que hace el ministro de Energía con esta resolución es establecer un valor del megavatio hora que las distribuidoras tienen que aplicarle a los usuarios, en este caso residenciales. Ese valor del megavatio hora que se estaba pagando en 100 pesos el megavatio, ahora se traslada a un valor de 320 pesos. Con lo cual, el aumento que va a redundar en perjuicio de los usuarios es del 220%. A su vez, esto tiene algún margen de preocupación también, no solamente por el aumento que va a significar la resolución que se va a emitir pasado mañana, el viernes, como se anunció, sino porque además esta medida tiene vigencia por 90 días. Arranca el 1 de febrero y termina el 30 de abril. Con lo cual, el 1 de mayo puede haber otra nueva modificación del valor del megavatio hora que obviamente implica aumentar las tarifas a los usuarios. ¿Y por qué estamos preocupados por esto? Porque funcionarios de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Energía, están hablando de que el megavatio hora debería costar 579 pesos. Si hoy, con un megavatio aplicado de 320, el costo de la energía aumenta un 220% promedio, si se aplicara 579, bueno, obviamente el indicador sería mucho, mucho mayor. Pero además, otra cuestión tiene que ver. Si bien es cierto que el valor promedio que pagamos los usuarios del kilovatio es de 10 centavos, lo cierto es que hay usuarios que pagan menos. O sea, de acuerdo a la categoría tarifaria, hoy hay usuarios que están pagando 5 centavos. Si de 5 centavos pasaran a pagar 32 centavos, ahí el aumento sería del 550%, ¿no? 550%. En esas categorías, que son 5 categorías, o sea, los usuarios que consumen entre 301 y 1000 kilovatios bimestrales, hoy están pagando 5 centavos el kilovatio. Si se va a 32 centavos, el aumento sería de ese porcentaje que señalamos. Bucetti, ¿y esto va a alcanzar a todo el país o solo a el área metropolitana donde prestan el servicio de Edenor y Edesur? No, el valor del megavatio sí es para todo el país. O sea, todas las distribuidoras de energía eléctrica van a pagar 320 pesos el megavatio hora. Ahora, estas tarifas que estamos hablando tienen relación con el área metropolitana, Capital y Gran Buenos Aires, a cargo de Edenor y de Edesur. No involucran a ninguna provincia argentina. Es decir, para pasarlo en limpio, ¿cuál va a ser el impacto en la factura final que van a pagar los usuarios de energía eléctrica a partir de lo que aparece publicado en la resolución? Si el valor del megavatio hora se aplica en forma uniforme a todos los cuadros tarifarios, a todas las categorías tarifarias, o sea, hoy, como decíamos, el valor del megavatio es 320 pesos. Esto equivale a 32 centavos por kilovatio. Si esos 32 centavos se aplicaran uniformemente a todas las categorías, más allá del consumo que tengan, las categorías que mencionábamos recién tendrán un impacto solamente en el valor del cargo variable, que es el kilovatio, del 550%. Después hay que sumarle a eso la carga impositiva, que es de más del 40% en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, obviamente, que las tarifas van a... Antes de todo esto, es que esta medida se toma sin respetar el marco legal vigente, que es la ley 24.065, que es el marco regulatorio de la energía eléctrica que dispone que antes de haber un aumento de tarifas tiene que convocarse audiencia pública donde las autoridades muestran los trabajos que han realizado para evaluar la modificación tarifaria, la quita de subsidios, etcétera. Esto no ha sucedido y por eso nosotros, junto con otras entidades de usuarios, estamos evaluando la posibilidad de ir a la justicia, de recurrir a la justicia, para que se cumpla con el marco normativo vigente, que es cumplir con la ley. Si este es un gobierno que está dispuesto a respetar las instituciones, la justicia y cumplir las leyes vigentes, nos parece que lo más prudente, lo más adecuado es que cumpla también con esta ley que está vigente desde hace más de 20 años. Bien, Bucetti, también la resolución habla de estímulos al... Bien, Bucetti, también la resolución habla de reducción de tarifa en el caso de aquellos usuarios que reduzcan el consumo y también de una tarifa social que va a permitir que algunos usuarios no paguen hasta el consumo de 150 kilowatts. ¿Podría explicarnos cómo funcionaría esto? Bueno, a ver, la resolución establece que todos los usuarios que consuman un 10% menos que en el mismo bimestre del año pasado van a tener una tarifa que en vez de 32 centavos va a ser de 25 centavos el kilovatio. Y los que consuman menos del 20%, los que hagan un ahorro de más del 20% respecto a sus consumos del año pasado, van a tener un 25%, o sea, van a pagar un kilovatio a 20 centavos, en vez de 32 a 20 centavos. Eso en cuanto a los usuarios que no están en la tarifa social. Los que están en la tarifa social van a tener un consumo gratuito de 150 kilovatios por mes, ya no por trimestre, sino por mes, por el cual van a pagar solamente un cargo fijo, que son aproximadamente 15 pesos. Y luego, el consumo que supere los 150 kilovatios, si significa la misma cantidad de consumo que el año pasado, o sea, que el año 2015, o es menor al año 2015, el valor del kilovatio va a ser de 3 centavos. Y si en caso contrario no ahorraran, o sea, no mantuvieran el mismo consumo o no ahorraran respecto al año anterior, el valor del kilovatio va a ser de 32 centavos. Pedro Bucetti, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un abrazo, gracias a ustedes. Hablábamos con Pedro Bucetti de la Organización de Consumidores Deuco sobre estos aumentos de la tarifa eléctrica que ha fijado el Gobierno Nacional mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial.